transportistas de cereal denuncian de ilegal el acuerdo firmado. Sobre el tema amplía Martín Rodríguez. Gracias, Luis, lo tenemos del otro lado y le agradecemos al titular de la Federación de Transportadores Argentinos Cerealbarriense, Miguel Bettili. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, este es el tema que nos convoca. La mesa de enlace, aceiteros y exportadores han denunciado como ilegal el último acuerdo por tarifas que fue suscripto entre la Secretaría de Transporte y la FETRA. ¿Qué opinión le merece esto, Miguel? Bueno, la verdad que no sé a qué parte le llaman ilegal, porque al firmarla la Subsecretaría de Transporte y la Secretaría de Transporte de la Nación, no sé qué es lo que le llaman ilegal. Ilegal yo creo que lo que venimos haciendo hace 30 años atrás, que no tenemos una tarifa acorde al transportista, el transportista no percibe nunca la tabla que se acuerda, y esta vez decidimos de que querer dignificar el sector de una manera y para siempre, para poder ser parte del crecimiento del país, porque aparte nos corresponde y tenemos todos nuestros derechos. Yo no sé si a esto se le agregó, porque tenía entendido que alguna cámara de transporte también estaba de acuerdo con la ilegalidad esta, ¿puede ser o no? Tenemos que es un comunicado que firmaron la Cámara de la Industria Aceitera, la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, la Mesa de Enlace y otros, pero no tenemos que se haya sumado alguna cámara de transporte. No sé usted qué conoce. No, el conocimiento que tenemos por versión es que la provincia de Buenos Aires tampoco adhería a esa firma a nivel nacional, porque supuestamente ya habían hecho un arreglo con dos cámaras de transporte, la cual no participó FETRA. Si es así, me parece que siguen arreglando con gente que quedó demostrado que no representa al sector y con gente que vinieron firmando durante tantos años, y así está el transporte de cereal. O sea que habría que hacer un mea culpa y la provincia y esas cámaras decir, bueno, felicitamos a FETRA que por fin firmaron algo como la gente. Después leí al diario de la mañana donde se habla de los pagos en los puertos, algo así, nada que ver, nosotros lo que queremos es que lo que paga el productor, el acuerdo de la tarifa que hoy estamos acordando, figure en la carta de porte como corresponde, nada más que eso, y que se pague desde que empieza la cosecha hasta que se termina, o sea, desde enero a enero, que es lo que nosotros pretendemos cobrar como cualquiera, ¿no? Como cualquiera que cobra el sueldo, como cualquiera que... A mí no se me ocurriría subir a un colectivo y ir a Mar del Plata y en la terminal me digan vale 100 pesos y yo le digo te doy 50, me bajan en Tandil. Es la realidad. Y entonces no sé por qué nosotros tenemos que estar bajando el 20 o el 30% siempre después de lo que se acuerda. Acá me parece que hay algo entre medio que no lo dicen, pero se tendrían que sentar en la mesa y blanquearlo y decirlo de una vez por todas. Porque nosotros acá lo que reclamamos es que el sector se dignifique con la tarifa que nosotros arreglamos. Hay un estudio de costo, a nosotros nos da un 30%, porque la tarifa que nosotros tenemos es de noviembre del 2010. Cualquiera sabe que hubo una inflación de más del 30 al 35% en la Argentina. Y no lo digo yo, lo dice la gente que entiende esto. Entonces, bueno, nosotros estamos pidiendo un 30% cuando hemos tenido hasta casi el 50% de aumento en los insumos de camión. Así que bueno, pero bueno, no sé por qué la quieren declarar inconstitucional. La verdad que no entiendo. Nosotros esto que se logró lo vamos a defender a muerte, eso que les quede bien en claro a todo el sector, no vamos a retroceder ni un solo paso. Miguel, le agradecemos muchísimo esta comunicación, le enviamos un abrazo. No, gracias a vos, hasta luego.